de todo cuando éramos el uno para el otro. Y bastaba solo un beso para entender la razón de estar libre y de pelear por lo que somos. Me acordaba que mucho hicimos con poco. Mis locuras, mis delirios, tus enojos. Era siempre otra pelea y otra reconciliación. Es la forma de crecer a nuestro modo. Qué difícil se hace todo cuando pierdes un amor. Se te va apagando el alma de a poquito. Se te mueren los proyectos, se te quiebra el corazón. Nuestro amor está en peligro, por favor salvémoslo. Hay un amor en peligro, debemos recuperar. Thank you.